Hola y bienvenidos al Soy Histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio. En esta semana para Ciego y Dani Recuero nos retrotraemos en la memoria radiofónica de hace 33 años. Cercanos al 23 de febrero nos disponemos a recordar soberanamente la radio de febrero de 1981, en especial de ese día importante como fue el intento del golpe de Estado. Para ello escuchamos el siguiente corte de Cadena Ser en el que se resume por encima el hecho a través de sus comentarios. Sí. Algo. En estos momentos. Hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralla. Oiga, señor, que no ocurre nada, no pasa nada, no estamos nada, coño, tranquilizarse. A ver, no pasa nada, no se le va a tirar a nadie, no se va a tirar a nadie. Coño, está desmontada, por favor, tranquilizarse. No ocurre absolutamente nada. La gente permanecía en el suelo y al cabo de unos 10 o 12 minutos bastante tensos en los que se procedió a cortar los cables de las cámaras de televisión y los hilos telefónicos de la radio que aparentemente estaban por los suelos, y pues uno de los guardias civiles nos dijo que ya podíamos levantarnos, aunque manteniendo sentados o en cuclillas. 1:15 de la madrugada del día 24 de febrero. Vamos a ofrecerles, por fin, la esperada intervención de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos por radio y televisión a todo el país. Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza, y les hago saber que he cursado los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. En estos momentos, en la Cámara de Diputados, el teniente coronel Tejero ha anunciado a los diputados que abandonen la Cámara en orden y primero las mujeres. Así pues, a las 9:48 se producía esta destacada noticia. Era un flash urgente que decía: se han entregado a la Policía Militar 11 guardias civiles de los que ocupan el Congreso de los Diputados. Otro flash urgente: en estos momentos se está desalojando el Congreso de los Diputados por orden del teniente coronel Tejero. Y aparte podemos oír también este segundo diario hablado de Radio Nacional de España, de la misma época, donde podemos oír, por ejemplo, el corte de la entrega del teniente coronel Tejero. Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en las Islas Canarias. A esta hora, segundo diario hablado de Radio Nacional. Dirige el equipo de este diario hablado Ricardo Díaz Manresa. El director de Radio Nacional daba así la noticia de la rendición del teniente coronel Tejero. A las 12:10 de la mañana, el teniente coronel Tejero se ha entregado formalmente al director general de la Guardia Civil, general Aramburu Topete. La entrega se ha producido en presencia del general Alfonso Armada, segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, según ha informado el general Sáenz de Santa María. Estos han sido los términos exactos de la rendición. Esta es la noticia del día y de muchos días, una noticia feliz para la democracia. Hay que tener en cuenta que en 1981 la cobertura de emisiones en directo y el sistema de emisiones no era en absoluto igual que en la actualidad. Se usaban muchas líneas microfónicas, sonido de teléfonos antiguos, y todo intentando ser con la misma agilidad y velocidad que las mismas dieran posibles. Las coberturas de Cadena Ser y Radio Cadena Española fueron muy valoradas por la alta actividad durante esas horas del 23 y 24 de febrero de 1981, aparte de Radio Intercontinental, por lo que fue la llamada la noche de los transistores, y muchos resúmenes informativos en programas señeros de las cadenas principales, sobre todo la SER. Buenas noches, en la cadena SER estamos ya en tiempo de hora 20. Y aquí termina el informativo de las 10 en la cadena SER. Señores, buenas noches. COPE. Información Política Nacional. Radio Nacional de España, Radio Cadena Española. Y Radio Intercontinental, ya que, por ejemplo, Antena 3 Radio no existía y hasta unos años después no hizo un homenaje al caso. Lo importante de este sonido es la fuerza de la voz y las identificaciones curiosas que teníamos en aquella época. Y hasta aquí el sonido histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio.